quitan las pestañas. Ya todo se está cambiando, el mundo se descompone, las mujeres motiladas y los hombres cabellones. Ya todo se está cambiando, el mundo se descompone, las mujeres motiladas y los hombres cabellones. ¡Aleluya, que te coge Jaime el cabello!